Este fondo, con esta música tan sugerente, nos vamos a ir a Irán. Vamos a viajar a Irán. Me acompaña Ramón, ya que te has repuesto sí, de tu luego, ataque de risa. Estoy... Eso se casta. Da gusto, de vez en cuando. Nos vamos los tres a Irán, nos vamos de la mano de un oyente del Ombligo de la Luna, que esto es un gustazo, tener oyentes, por ejemplo, pues eso, en Irán. Allí trabaja la persona con la que vamos a hablar ahora, se llama Rafael Robles, es un profesor. Por cierto, que hay que agradecerle que esté con nosotros, porque allí son las 3:00 de la madrugada del año 1384. O sea que vamos a tener el reloj atrasadísimo. Bueno, por cierto, que de Irán parece que últimamente solo nos llega la noticia. Irán igual a amenaza nuclear, ¿no? Con todo esto parece que solo hay un tema. Pero Rafael nos va a hablar de otros aspectos de este país, ¿no? Tan, pues, tan sugerente, del que sabemos a veces muy poquito. O por lo menos pues tenemos ciertas referencias históricas, pero podemos saber mucho más. Rafael está con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Pues encantados de saludarte. Nos gusta mucho tener un oyente así lejano, ¿no? En Oriente, sobre todo, que te mantengas despierto a esta hora. Te lo agradecemos. Porque... Bueno, la verdad es que hay una hora menos de lo que dices, porque el presidente, el nuevo que tenemos desde el verano, ha decidido no utilizar esa hora para ahorrar energía. Entonces, hay una hora menos que antes. Es decir, ahora mismo son las 2:15 de la madrugada. Bueno, eso ya me hace respirar no más tranquila. Bueno, Rafael, tú querías hablarnos de otras cosas que no fueran solo esa amenaza, ¿no?, de las actividades nucleares de Irán, que es lo que aparece en los periódicos. Tú tienes una web muy interesante, rafaelrobles.com, que se ha convertido en un auténtico libro, ¿no?, lleno de aventuras, de recomendaciones de libros, de películas, ¿no?, de tus experiencias vitales. ¿Qué tal te has adaptado a la vida en Irán? Bueno, pues la verdad es que me he adaptado bastante bien, sin ningún problema demasiado grave. Siempre hay problemillas a la hora de viajar, pero la gente de Irán, los iraníes, son personas muy amables, muy acogedoras, muy simpáticos en general. Entonces, no he tenido especiales problemas a la hora de adaptarme. ¿De qué das clase tú allí? Pues doy clases de español, de literatura española, de lenguaje periodístico. Estoy aquí en una universidad con un proyecto de... la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y a eso me dedico. También colaboro en aspectos culturales con la Embajada de España en Teherán, y bueno, eso es principalmente lo que hago. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Bueno, pues vine aquí a principios de octubre, y estaré pues hasta... en mediados de junio, es decir, un año académico. Hay muchas curiosidades que incluyes en tu página, ¿no? Que es una forma de asomarse a ese otro Irán del que sabemos poco, ¿no? No solo el histórico o el actual, ¿no? Como digo, que son noticias políticas, sino, por ejemplo, la cultura de allí, ¿no? La cultura persa, ¿no? En poesía, por ejemplo, el poeta Hafez, que significa el que se sabe de memoria el Corán, es un personaje interesante, ¿no? Porque adaptó el ritmo del Corán al rock and roll. Bueno, sí. Sí, la verdad, el otro día tuve la suerte de poder ir a Shiraz, la ciudad en la que nació Hafez, hace muchísimo tiempo, y bueno, en esa época todavía no estaba inventado el rock and roll. Sin embargo, ahora, algunos grupos de música, pues, incluyen letras de este poeta y de otros en sus canciones, y la verdad es que tienen bastante éxito, y los jóvenes, pues, lo disfrutan siempre y cuando se permite un concierto de este tipo, ¿no? Porque no es fácil que la música contemporánea suene por estos lares. Claro, porque ahí hay muchas limitaciones, ¿no? Me imagino, para un amante de la cultura como pueda ser tú, es verdad que pues también es muy difícil acceder a libros, por ejemplo, ¿no? Más allá del Corán, por supuesto. ¿O esto es otro de esos mitos que tenemos aquí en Occidente sobre lo que ocurre en Irán, que es un país, al fin y al cabo, bastante cerrado, ¿no? Bueno, la verdad es que se están traduciendo muchísimos libros escritos en español, en su lengua original, se están traduciendo al persa, al farsi. Y, bueno, siempre hay algo de censura. Es decir, hablar de sexualidad o hablar de, quizá, de críticas a algún régimen político y demás, no está permitido, y entonces se suele eliminar todo eso. Pero en general, bueno, hay muy buenas librerías y se pueden adquirir buenos libros. Obviamente casi todos están en farsi, pero se pueden encontrar cosas en inglés o en español incluso. Otra curiosidad interesante, ¿no? Es, por ejemplo, cómo se entierra a la gente en Irán, ¿no? Porque es algo único. Bueno, bien, veo, Ana, que has leído el blog. Sí, es que el otro día, pues, tuve, bueno, la oportunidad de visitar algunos monumentos y al lado de uno de ellos había un cementerio. Entonces, uno de los amigos que me acompañaba, pues, quería visitar a su padre, que estaba allí enterrado, y tuve la oportunidad de ver, pues, cómo son los cementerios iraníes. Sí, la verdad es que, como lo describo ahí en el blog, pues, están todas las tumbas ahí juntas, unas con otras. Es muy curioso ver las fotografías, algunos grabados que se hacen sobre las tumbas. En fin, una experiencia curiosa. De todas formas, no creo que sean tan diferentes a los cementerios occidentales. O sea, que al fin y al cabo, en la muerte nos parecemos bastante, ¿no? ¿Perdón? Que en la muerte digo que nos parecemos bastante, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Exacto, ahí todos somos iguales. En blanco y negro. Exacto. Bueno, pues Rafael, queríamos saludarte, queríamos hablar contigo, ya que nos escuchas desde allí tan lejos, desde un país del que sabemos poco, más allá de las noticias políticas que nos llegan. Pues eso, ese saludo desde aquí, desde el ombligo de la luna, ¿no? Para Irán, allí con algunas horas de diferencia y con muchas diferencias culturales. Te llamaremos alguna otra noche para que nos cuentes más cosas que suceden desde allí. De acuerdo, Ana, pues muchísimas gracias y saludos a tus compañeros. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Rafael, buenas noches. Un abrazo, hasta luego, adiós. Y de Irán nos vamos a ir a uno de los lugares más oscuros por las historias que encierra, la verdad. Nos vamos a ir hasta Guantánamo, o por lo menos allí estuvo nuestra siguiente invitada, que está en nuestra emisora de Barcelona, ella se llama...